César, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la cooperativa después de la asamblea que tuvo el sábado? Sí, no, linda, la verdad. Bueno, es mi primer año como consejero. He estado, creo que anteriormente, en dos asambleas. Pero si bien no fue de las más concurridas, estuvo interesante. La verdad, hubo propuestas de la gente, hubo cuestionamientos. Así que bueno, nada, estuvo interesante, muy linda. La verdad me llevé una buena sensación, ¿no? Sí, bueno, un poco la baja participación de la gente no deja de ser un síntoma, pero bueno, son cosas que iba modificando, ¿no? Son llamados de atención. Claro. Para el que no sepa del otro lado, ¿de qué tratan estas asambleas generales de la COPE? Bueno, es donde se hace un resumen de toda la actividad del año. Esto se hace todos los años, más o menos para esta fecha, donde se presenta el balance de la situación económica, las tareas que se realizaron, si la cooperativa anduvo bien, anduvo más o menos, dio pérdida. Y bueno, nada, eso es un informe general de la situación de la cooperativa. Por eso es fundamental la participación de los asociados, ¿no? Claro. Pero bueno, uno de los temas en cuestión que estuvo en boca de varios asociados fue la falta de comunicación de la cooperativa. Sabíamos que andábamos con una deficiencia ahí, así que bueno, esperamos este año empezar a trabajar en eso, modificar la llegada de la información a los vecinos. Así que bueno, nada, veremos el año que viene el balance en comunicación, cómo anda. Claro, porque esta asamblea se hace para los socios de la cooperativa, porque quienes usan los servicios de la cooperativa no son clientes, son socios. Son asociados, exacto. Porque un poco son parte. Por ejemplo, vos de una empresa privada sos cliente. Claro. Al ser asociado de la cooperativa, tenés una parte de esa cooperativa es tuya, y bueno, tenés voz y voto. Claro. Vos en una empresa privada, al ser cliente, no te tomás decisiones nada. Te espera un call center del otro lado. Exacto. En cambio, vos participando de las asambleas podés ir, opinar, cuestionar, votar. Así que nada, es un ámbito participativo, democrático. Y que tiene que ver con cubrir ciertas necesidades que tiene el pueblo, ¿no? Nosotros somos una cooperativa de servicios públicos que brinda telefonía e internet. Tenemos el banquito de ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo. El banco de elementos ortopédicos. Elementos ortopédicos, ahí está. Y bueno, la idea es ir sumando cada vez más servicios. Claro. Hay cooperativas que tienen industria plástica, que tienen qué sé yo, dan electricidad, textiles, hay, qué sé yo, después está el mutualismo, que tiene un funcionamiento muy similar al de las cooperativas. En nuestro caso es este, y bueno, también uno de los cuestionamientos fue, de parte de algunos asociados, la falta de diversidad en los servicios que se brindan, ¿no? Así que bueno, también parte de la tarea es ver de qué manera podemos empezar a ampliar ese espectro de servicios que brinda la cooperativa. Bueno, algo que bueno, ¿cómo ha surgido la cooperativa, no? Que principalmente ha surgido en esta necesidad de tener un servicio de telefonía, ¿no? En su principio, y ahora se ha ampliado con el tema de internet y la fibra óptica, ¿no? Por ahí, no sé, la diversificación de servicios que pueda brindar una cooperativa depende de esto también, ¿no? De por ahí la participación que tengan los asociados. Sí, sin duda. Parte de la responsabilidad del asociado es participar de las asambleas, claro. Pensar la cooperativa. Brindar alguna idea, aportar alguna idea que se le ocurra como para diversificar los servicios, Por ejemplo, el otro día un muchacho, Hugo, se presentó, yo no lo conocía, lo tenía de vista. Y bueno, me informó de la posibilidad de ampliar los servicios con las energías renovables. Claro. Que es un tema que mucho no conozco, pero bueno, quedó en acercarse a la cooperativa, a explicar de qué se trata esto. Sé que hay diferentes ONG que patrocinan este tipo de actividades, uh-huh. Incluso se pueden subsidiar, ¿no? Así que bueno, habría que ver. Bueno, hay algo que hay que recalcar y que siempre lo hacemos cada vez que vienen de la cooperativa y cada vez que hablamos de cooperativismo, que los consejeros, quienes están al frente de la cooperativa, no perciben ningún sueldo, ninguna remuneración, y que lo hacen por un bien común, por el bien de la comunidad, en este caso el bien cooperativo, que no estamos siendo invadidos, ¿no? Sí. El bien cooperativo, y eso es importante resaltarlo, porque muchas veces con esta cabeza que tenemos formateada con empresas privadas, claro, creemos sí. que son directivos, CEOs de empresas internacionales y cobran fortuna. No es así. Y es importante resaltarlo, César, cada vez que se plantea esto, porque si no da la impresión de que se quiere sacar un usufructo de algo y en realidad se está participando para tener, en este caso, un mejor servicio para una localidad, uh-huh. y que esa inversión que hace la cooperativa quede para sus pueblo, asociados. Claro, ¿no? Sí. Claro, sí, bueno, con respecto a eso creo que la participación en el cooperativismo tiene que ver con un interés en lo social y bueno, en muchas cooperativas el trabajo es ad honorem. Hay cooperativas que no, que tienen actividades rentadas. La dedicación es diferente, ¿no? Nosotros en general vamos a la cooperativa 3 días por semana, lunes, miércoles y viernes, entre 2 y 3 horas cada día que vamos. A veces la actividad termina en el edificio de la cooperativa, pero sigue en casa o en otros ámbitos. Ahora la semana que viene estoy viajando a Buenos Aires. Se celebra la Asamblea Extraordinaria del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es la institución madre del Banco Credicop, uh-huh. del Centro Cultural de la Cooperación, de la cual formamos parte. Y por ejemplo, el instituto tiene un departamento de proyectos que a través de ese departamento es que se logró el último subsidio que se acaba de aprobar de INAES, un subsidio por 12 millones de pesos. Entonces, bueno, es necesario participar de esa asamblea, pues, primero porque somos parte y después, bueno, que es, el instituto es un motor de proyectos para el cooperativismo, ¿no? Y bueno, es otra también de las falencias que tenemos es la falta de participación dentro del mundo cooperativo, uh-huh. que es donde muchas veces aparecen estos proyectos donde uno puede ir diversificando las actividades de la cooperativa. Uh-huh. Nada, también hay que ir al INAES, pues se aprobó este subsidio. Hay algunos inconvenientes con respecto a la rendición de ese dinero, si bien no se retribuye, o sea, no es un crédito, es un uh-huh. subsidio que lo gasta la cooperativa y es un subsidio que da el Estado, pero sí hay que rendir... Tiene que rendir el proyecto, digamos. El proyecto, claro, en qué se gastaron los materiales. El proyecto original era por 12 millones de pesos. ¿Y en qué consistía, César? ¿En qué consiste? Y extender la fibra óptica en La Higuerita uh-huh. y en Balcón de Punilla. ¿Qué pasa? Esos 12 millones que se pidieron en septiembre... Hoy no alcanza. No es lo mismo, claro. Entonces hay que ir a hablar con los contadores, con los abogados, para ver cómo... Porque ese presupuesto está montado sobre un proyecto. Claro. Ahora, no vamos a poder cumplir con ese dinero, ese proyecto. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones técnicas, administrativas, claro. Y de rendición de facturas. Totalmente, sí. Que, por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a poder comprar mucho menos material. Ahora, eso va a incidir a la hora de evaluar el proyecto, con el proyecto original que hablaba de dos barrios completos. Bueno, el tema es saber cómo nos tenemos que mover en eso, ¿no? Claro. Así que bueno, la actividad de los consejos de administración son variadas, diversas, y como así uno recalca este tema de la participación del asociado en las asambleas, también se nota esa deficiencia a veces en los consejos, donde la gente participa con muy buena voluntad, pero a veces no dispone del tiempo para acercarse a la cooperativa y digamos que seamos más los que trabajamos, ¿no? Claro. Cada vez se recarga mucho el trabajo, pero bueno, son las realidades con las que nos encontramos, pero en el fondo uno sigue dándole para adelante porque cree en el cooperativismo, cree en los resultados. Uh-huh. y bueno, se habló también de en estos momentos en que entró Telecom a competir y qué sé yo, de que hace falta un poquito más de participación, no solo a nivel asociados, sino también a nivel de consejo, porque si bien no es una hecatombe lo que se viene, sí necesitamos como cooperativa mayor participación para aportar ideas y ver cómo se afronta este momento. Uh-huh. Claro, para cuidar un poco el patrimonio del pueblo, porque la cooperativa, si bien presta sobre todo servicio de teléfono y de internet, bueno, también tienen actividades que suceden en el edificio de la cooperativa, actividades que sí, pasan en el nodo. En el nodo que funciona el vivero, también se presta el nodo para acción social. Uh-huh. Por ejemplo, hay un par de días a la semana donde hay un representante del Ministerio de Acción Social. En el subsuelo de la cooperativa se da el cine. Muchos asociados y vecinos del pueblo utilizan el subsuelo para diferentes reuniones o actividades que necesiten. Uh-huh. Sí, y aparte la idea es que, bueno, la cooperativa brinde cada vez más servicios, ¿no? Claro. Entonces hay que defenderla por eso. Claro, o sea, no, o sea, digamos, el asociado o el que busque ser socio de la cooperativa, no solamente por el hecho del internet, que es muy importante, no, sí. Y el acceso a la fibra óptica, claro. Pero sino también es involucrarse para sostener todas estas actividades, que me parece que, según lo que contaste, es como un círculo, digamos. Que haya una buena base de socios en la cooperativa de acá de Villa Jardino hace que la cooperativa pueda participar más en el mundo cooperativo, y exacto, eso le trae, exacto, beneficios a la cooperativa. Sí, sí, sí. Sin duda. Yo creo que la participación siempre aporta ideas. Uh-huh. Y bueno, nada. Y de las ideas surgen los proyectos y después son realidad, ¿no? Claro. Como cada persona se va realizando en la vida, bueno, las instituciones están formadas por personas que piensan, ¿no? Y aportan ideas. Bueno, con respecto a eso, si alguno quiere mandar algún mensajito, tenemos el mensajero abierto, 3548-597634. No sé si para recibir alguna idea, pero para bueno, contarnos. ¿Cuánta gente hubo? ¿Tienen contabilizado? Hubo 40 asociados presentes y 15 por poder. A veces no podés participar, claro, entonces le das el poder a otro asociado. Claro. Para que en caso de que haya que votar algo, bueno, vote por vos, ¿no? Y esto fue el 15... El sábado 15. De la tarde, sí. En el cineteatro. En el cineteatro, sí. Donde se hace habitualmente, no sé si... En general, yo las que participé siempre fueron ahí. Vez, sí, fue en otro lado. No sé, esta era la primera vez que yo participaba, estaba como... Ah, muy bien, claro. Sofi. Primera vez como asociada. Yo he participado en algo, pero sí, siempre ahí en el cineteatro, ¿no? Sí, solo... Y son muy agradables porque, nada, uno recibe la opinión del asociado. Uh-huh. A veces uno, en su actividad cotidiana, no está viendo lo que ve el asociado, ¿no? Claro. Pero por ahí, la cooperativa tiene la ventaja de tener instalaciones muy lindas, de hecho, y que la gente se pueda acercar. Digo, no solamente en la instancia de asamblea, sino que en otra instancia, cosa que por ahí, digo, con un call center no pasa eso. Claro. Digo, uno tiene la posibilidad de tener esa cercanía, y de hecho los consejeros, vos dijiste los días que están, habitualmente cuando vienen aquí, dice cuándo están, cuándo se reúnen, digo, uno los puede cruzar en la calle, es bastante, digamos, podés vivir el día a día sin tener que esperar la asamblea, digo, ¿no? No, incluso surgieron dudas entre los asociados el sábado, y bueno, nada, le recalcábamos que la cooperativa está abierta todos los días, de lunes a viernes, y que, bueno, explicábamos que nosotros los consejeros estamos lunes, miércoles y viernes, pero que no necesariamente tienen que acudir a la cooperativa porque tienen que pagar una factura o porque tienen algún problema. Porque al ser parte de la cooperativa tienen el derecho de participar y ir a preguntar cualquier cosa, qué sé yo, lo que te ocurra, a ver cómo andas, si cómo anda todo, tienen ganas de tomar un café. Bueno, también, hay mirá. Café. Pero básicamente es eso, es la participación. Charlar, preguntar algo. Había un asociado preguntaba por qué no íbamos para Molino, ¿no? Entonces, bueno, con la fibra, claro. Y bueno, se le dieron explicaciones técnicas de por qué se decidió ir por un lado y no por el otro, ¿viste? Un poco tiene que ver con la densidad poblacional, sobre cómo está el tendido, dónde conviene ir, qué es lo más económico o factible para la cooperativa. Por ejemplo, vos tenés 10 metros de fibra. Y vos tenés en una cuadra 10 abonados y en la otra tenés 3. ¿Para dónde vas? Claro, sí. Vas donde tenés 10, porque esos 10 te van a dar... A permitir que después vas comprando fibra, claro. Y también las condiciones geográficas del pueblo, claro, y de cada barrio, me imagino que es complejo. Es complejo. Nosotros quisiéramos, qué sé yo, conseguir un subsidio por 50 millones de pesos y terminar todo el pueblo. Pero siempre pasa esto, ¿no? Esta cuestión de este país que uno de los grandes temas, uno de los grandes quistes que tiene es la inflación. Y nada, vos proyectás algo este año, recibiste el dinero el año siguiente y... Claro, y nada. Sí. Bueno, siempre con la sábana corta. Pero bueno, nada, la voluntad está. Eso. También tengo entendido que el sábado se eligió lista de concejales nuevamente o algo así, no sé si me estoy expresando bien, pero creo que vos me entendés. Renovación de algunos consejeros. Hubo la renovación de algunos consejeros. Sí hubo una sola lista, que fue la nuestra. Uh-huh. Pero sí, se renovaron algunos consejeros. Algunos se fueron, otros continúan. Renovaron. ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes continúan? No tengo la lista. No tenés, pero... Pero bueno, así... Pero sí, modo, creo, ¿no?, que Guillermo Palma renovó. Sí. Creo que Tony Valdés también, Marta Rocha, pero no sé bien cuáles renovaron y cuáles se fueron. Y creo que hay dos asociadas nuevas que van a formar parte del consejo. Uh-huh. Una es Raquel, que vive en Villa Gloria, que muy amorosamente durante todo el 2022 o parte del 2022 se acercó a la cooperativa. Estuvo viniendo los días en que se presentaba el consejo sin ser consejera, a interiorizarse, a trabajar, conocer el trabajo. Bueno, ella forma parte del consejo. Claro. Pero bueno, nada, eso. Creo que parte de la tarea de este consejo es ampliar cada vez más la participación del asociado. Claro. Bueno, sí, el objetivo de las cooperativas, ¿no? Mm. Objetivo difícil, porque uno lo ve, mira, yo ando mucho en las instituciones deportivas, dando vueltas, y lo ves, ¿no? En la biblioteca, digo, claro, en las instituciones civiles que son sin fines de lucro, cooperativas y demás, lo hablamos con Sofi, por ahí es difícil la participación en una sociedad que en algunos momentos o por momentos tiende más al individualismo, a las horas, el exceso de horas de trabajo para poder vivir, ¿no? También la cuestión, claro, económica, eso hace y ahuyenta esa participación, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces pasa porque por ahí los que terminan participando son los que más o menos se pueden acomodar porque tienen una situación económica que les permite ampliar su carga horaria, y donar parte de su tiempo. También creo que se tiene que dar la discusión de cómo generar recursos para que el que trabaja, porque es un trabajo, reciba una retribución. Yo creo que no hay que tener miedo a ese tipo de discusiones, porque si no, después nos encontramos con estas situaciones donde la participación se ve acotada, o por desinterés, o porque las personas se tienen que ocupar de la subsistencia, más en estos momentos, ¿no? Sí. Es un inconveniente. Y termina, bueno, por ahí hay instituciones que han desaparecido por eso, ¿no? Sí. Es complejo el tema, complejo. Tenemos cooperativas como la de Tanti, que llegó a tener un banco, manejó el agua, manejó la telefonía, manejó la electricidad, manejó... llegó a tener un banco. Había un banco de la cooperativa de Tanti. ¿Qué pasa? Ahí es donde por ahí gente con interés de rapiña presenta una lista, claro, terminan saqueando la cooperativa. Eso pasó en muchos lados. O por ejemplo la de Carlos Paz, que tenían el servicio de agua, no diversificaron, la municipalidad le sacó el agua y quedó tecleando, ¿viste? Por eso digo. Pero yo creo que básicamente la falla más grande es cómo las cooperativas involucran al asociado. Porque creo que si el asociado se involucra con la cooperativa, todos los asociados de una cooperativa se involucran y participan y fiscalizan la tarea de los consejos, es más difícil que sucedan estas cosas. Pero igualmente yo soy un convencido de que el tema de la retribución hay que discutirlo, porque en algunos casos pone en juego la institución, ¿no? Sí, no es poco. No, digo, hay quien, qué sé yo, si tuviera, el futuro asegurado, por ahí estaría todo el día la cooperativa, pero claro, no es así. Ah, ¿no tenés el futuro asegurado? Pero sí, tiene que ver con eso, qué sé yo. Me encanta la actividad, me encanta, la verdad que la paso muy bien, pero bueno, uno también tiene que comer. Por eso digo que a veces ese tipo de discusiones hay que darlas, y que supongo que cada cooperativa verá cómo lo hace, qué es lo que resuelve algún presidente dijo que los muertos no pagan, ¿no? Claro. En este caso lo que no pueden comer, difícil puedan ser consejeros. Claro, sí, pero bueno, también hay una realidad de un país que es compleja, y bueno, hace que todo este tipo de discusiones vayan variando día a día, ¿no? Sí. Vos tenés por ahí gobiernos que apoyan más el cooperativismo, financian proyectos, entonces vos por ahí podés recibir un aporte del Estado que te permita ampliarte sostener. O voy a decir, bueno, me gusta este trabajo que hago en la cooperativa o en la biblioteca o la institución o la asociación civil donde realizo cierta actividad. En la biblioteca con el trabajo que hace con AVIP, pasa en las radios comunitarias con los trabajos que se hacen desde NACOM, digamos. Claro. Entender que estas instituciones forman parte de un núcleo de la sociedad es una decisión política de los gobiernos. Sin duda. Entonces, para ir proyectos donde vos podés subsidiar la tarea de la gente que trabaja en las instituciones, y por ahí cambia el signo político y todo, claro, eso queda tirado por tierra. Creen un sector más privado, ¿entendés? Claro. Siempre, si vos mirás la historia, hay momentos donde el movimiento cooperativo, el asociativismo funciona bien, y momentos donde decae, ¿no? Mira, acá un oyente activo me dice, nuevas Edith Pérez y Raquel Cantero. Ajá. Suplentes renovaron Juan Manuel Zuriaga, Guillermo Palma, Antonio Valdés y Marta Rocha. Y bueno, Marta más Rocha. O menos. Sí. Andaba por ahí. Sí. O sea, así de oído estabas bien. No traje el machete. De oído andabas bien. Gracias al oyente. Gracias. Bien. Al oyente. Un amigo. A Domingo, un amigo. Bien. De la casa. Y bueno, no sé. ¿Algo más? Creo que estamos. Estamos en horario. No sé si. ¿A vos te queda algo más? No. Es el momento de decirlo. Ya empezaron las obras en el. en el municipio de Los Cocos. Ese proyecto que salió este año, ya están tensando la fibra óptica, así que nada, va viento en popa eso, que eso va a ser un ingreso importante para la cooperativa. Y se cerró también con los vecinos de Camino de Artesanos. Había una obra hecha hasta el pasando, ¿cómo se llama? El Bajo Hondo. Sí. Pasando el cementerio ahí en la curva. Y hubo vecinos del Bajo Hondo hacia Pueblo Nativo que estaban interesados en tener internet. Sí teníamos algunas necesidades, pues no llegábamos con el presupuesto para hacer la obra. Hubo 30 vecinos que hicieron un aporte en dinero para hacer la obra. Así que es otra cuestión en marcha. Y bueno, y el subsidio de INAES que salió ahora, en estos días. Así que bueno, nada, muy esperanzados con el futuro de la cooperativa. Estas buenas noticias siempre te dan un empujoncito más. No, aparte de lo que decías vos, dentro del contexto que se vive el país, bueno, estas novedades, lo de los cocos, lo sí. de el paso de los artesanos, lo de lo que sucede. Lo del INAE es que ya lo veíamos, ¿no?, como perdido, ¿no? Bueno, decíamos, bueno, ya este año capaz que no sale, dada la situación económica, la escasez de divisas y qué sé yo. Sabíamos que el INAE estaba complicado para la recepción de fondos, pero bueno, salió. Muy bien, muy bien. Sofi, no sé, ¿algo más? Ya estamos en horario de tanda. Creo que ya estamos en horario de tanda, así que, bueno, César, te agradecemos un montón que hayas venido hasta el estudio para contarnos todo de las novedades de la cooperativa y todo lo que se habló en la asamblea. Bueno, siempre agradecidos por el espacio que brindan. Y nada, che, ni un café dieron, ¿eh? Qué guapo. Y mate ahí, ¿no? Sí, nos colgué y dejé de funcionar. No, bárbaro. Era sí, para que pudieras hablar. Si te dábamos algo para tomar, no podías hablar. Claro, es verdad. ¿Eh? Bueno, mil gracias por el espacio.